contrario, de lo poquito que se gana, no les alcanza para el salario. También los pobres campesinos que trabajan como animales, también los pobres campesinos que trabajan como animales, acompañados de sus hijos y lo que siembran nada les vale. El que llegó a la presidencia de Colombia es un espejo. Estamos esperando a Valencia, ay, a ver que nos trae de nuevo. Estamos esperando a Valencia, ay, a ver que nos trae de nuevo. Porque son tristes 5 pesos que no alcanzan para comida. Porque son tristes 5 pesos que no alcanzan para. Ay, si un niño ya le que enfermo, ya no tiene pa' medicina. Porque si un niño le que enfermo, ya no tiene pa' medicina.